allá donde las sombras se ocultan lentamente y el viento en las campanas acusa el corazón. Allí temblé de miedo, mi asombro era muy niño y vi sobre el sendero el viejo caserón. Noches extrañas, la, la, la, la, la, la. Noches de amor, cuento fantasma, la, la, la, la, la, la. Luna y los ancianos, quien pudiera tenerlos al lado de nosotros, mintiéndole al dolor, verán la farsa eterna de tanta fantasía. Y el hombre teme al hombre y al lobo que hay en él. Noches extrañas. Noche de amor, cuento fantasma.